su traje verde, verde, verde, se moría de frío, frío, frío. La señora Zapa, Zapa, Zapa fue y le preguntó, to, to, si tenía un amigo, higo, higo, y ese sospechoso.